Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Buenas, yo soy Franca Pollack y hoy te quiero explicar cómo es que un satélite se mantiene con energía durante su misión. Esto es mediante su sistema de potencia. O sea, básicamente lo que él hace es generar, distribuir y almacenar toda la energía eléctrica que está dentro de la nave. En el ámbito espacial hay múltiples formas de generar energía, pero más usadas por los sistemas de hoy son dos. La primera es la generación de energía mediante los paneles solares y la luz del sol. ¿Cómo se hace esto? Cuando un satélite está equipado con paneles solares, estos paneles solares tienen lo que son celdas. Estas celdas tienen materiales semiconductores que al mismo tiempo tienen fotones. Este material semiconductor va a agarrar la luz del sol cuando se encuentre con ella y se la va a dar al fotón. El fotón va a agarrar esta luz del sol y se va a cargar de energía. Y cuando se cargue de energía, va a interactuar con el electrón y el electrón va a cambiar de posición. Y en este cambio de posición y en esta interacción y en este movimiento se va a generar lo que es un flujo, o más bien un flujo de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica en el mismo panel solar, en las mismas celdas de los paneles solares, va a ser agarrada o más bien absorbida por lo que son los contactos metálicos del panel solar. La segunda opción, en vez de utilizar lo que es el sol como su fuente principal de energía, utiliza un material radiactivo, o más bien un radioisótopo. Un material radiactivo empieza a descomponerse, empieza a liberar calor. Este calor será aprovechado por el generador de electricidad y lo que va a hacer es que un material termoeléctrico que va a estar dentro del generador interactúe con este calor. Cuando el calor del material radiactivo y la temperatura del material termoeléctrico interactúen, se va a producir lo que es el efecto de Seebeck, que cuando hay una diferencia de temperaturas del material radiactivo y el material termoeléctrico, va a producir corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica puede ser utilizada por los componentes de la nave. Como ya había dicho antes, un subsistema de potencia no solo genera energía, sino que también la almacena y la distribuye. El almacenamiento, no hay un exceso de energía en un panel solar, utilizar para cualquier ocurrencia en el que el panel solar no tiene su mayor alcance de la luz solar. Ahora, ya yendo para la última función de su sistema de potencias, es lo que es la distribución. El satélite tiene múltiples componentes y estos múltiples componentes, la mayoría requieren energía eléctrica, pero no todos van a requerir la misma energía eléctrica. El encargo de su sistema de potencia es que ningún componente esté o con mucha energía o que esté con menos energía eléctrica de la que necesita, causando que o funcione mal o que directamente no funcione para nada. El futuro espacial también es nuestro.